Sentimientos que vuelan al viento, que vienen de lejos y llegan adentro. Sentimientos que nunca se olvidan, que están en la vida, marcados a fuego. Pensamientos que vienen y van, unas gotas de felicidad. Pensamientos que nacen adentro y gritando están. Que si vuelves, yo vuelvo. Que si pactas, yo pacto. Si me enciendes, te enciendo. Te apagas, me apago. Que si quieres, te quiero. Que si llamas, te llamo. Que si besas, te beso. Que si abrazas, te abrazo. Sentimientos de dulces acentos, de cálido aliento que llegan adentro. Pensamientos de noches queridas, de sombras dormidas y oscuros deseos. Sentimientos que vienen y van, que regresan como un huracán. Pensamientos que surgen a cientos y gritando están. Que si vuelves, yo vuelvo. Que si pactas, yo pacto. Si me enciendes, te enciendo. Apagas, me apago. Que si quieres, te quiero. Que si llamas, te llamo. Que si besas, te beso. Que si abrazas, te abrazo. Que si vuelves, yo vuelvo. Pactas, yo pacto. Si me enciendes, te enciendo. Si te apagas, me apago. Que si quieres, te quiero. Que si llamas, te llamo.